Ya se comunicó con nosotros Carlos, yo y Moisés, y está atrapado cerca de la estación, pero no tanto. Se va a tardar en llegar más o menos como por ahí de las 6 de la tarde aproximadamente. Estamos calculando que ya pueda pasar hacia este lado de, pues de la calle, de la ciudad. Y aquí José Luis nos dice que no conoce a Doctor Who, que si le podríamos explicar por qué cambian de actor y si lo justifica en la serie, o cómo es que los actores, o es como los actores que interpretan a James Bond. Ah, pues mira, está completamente justificado el cambio de actores en Doctor Who, porque el personaje, no quiero dar spoilers por si no lo has visto, pero el personaje tiene cierta genética que lo hace regenerarse en momentos donde puede morir, algo así. Ahí lo voy a dejar. Entonces, y la verdad es que es una serie muy, muy padre, muy interesante. Yo, sinceramente, no vi desde el primer Doctor Who, sino desde Christopher Eccleston para acá. Porque, bueno, lo del primer Doctor Who, pues es de 1963. Y pues no lo he buscado en Google ni lo he buscado en ningún otro lado, pero sí pienso hacerlo. Y la serie, desde el primer capítulo con Christopher Eccleston, me conquistó. Me encantó y no pude dejar de verla. Ahorita estoy apenas en la temporada 6. Estoy por terminar la temporada 6 de las 7 que van hasta ahorita. Entonces, yo se las recomiendo si tienen Netflix, que es lo más legal del mundo. Ustedes lo pueden hacer a través de esta aplicación para que ustedes puedan descargar la serie de Doctor Who. Drax, no, Drax, fíjate que yo no voy a hacer el programa porque yo no sé absolutamente nada de cómics, no sé nada. Entonces yo no puedo hacer el programa. Lo tendrá que hacer Carlos, Joy, Moisés. Hasta luego, les digo a nuestros amigos de mitología que se quedaron también atrapados por la lluvia aquí. La verdad es que sí se puso muy, muy, muy fuerte. Granizó, parece que nevó acá afuera, pero es granizo. No se imaginan cómo está la cosa por aquí. Pero si quieren más información, yo los invito a que se metan a la BBC LA para que vean ahí cuándo pasan Doctor Who. Lo pasan los sábados, pasan diferentes especiales cada fin de semana. Digo, si no tienen fiesta o algo que hacer, es una buena idea que lo puedan ver a través de este canal. Y le mando muchos saludos a Juan Carlos M. Gutiérrez. Sí, le mando saludos. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Saludos a Seikomaru, muchas gracias por estar. Aquí el mago me pide Imitation or Life. A ver, vamos a buscarla de una vez, que sí la debo de tener por aquí, porque tengo una buena colección de R.E.M., mi querido mago. A ver, ¿cómo se llama? Imitation. Ahí está, vamos a ver. Doctor Who, nos dice Francisco Reséndiz, es una mezcla de la dimensión desconocida con Indiana Jones y un poco de Sherlock Holmes, es lo que nos dice. Luego vamos a ver a quién tengo por aquí. Que sí, que Adrián McCartney me apoya, que es muy buena recomendación ver Doctor Who. Y luego aquí hay una pregunta que definitivamente de Omar Silva sí es para Joy, porque no te la podría responder ni consultando Wikipedia. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos a alguien que nos dice hola, nada más. Muy bien. Teen Titans, no puedo responder eso, definitivamente. Vamos a ver. Sí, nada más. Son las preguntas que tenemos. Bueno, entonces puedo ponerles música en lo que llega nuestro amigo si quieren aportar alguna información acerca de Doctor Who, que es el único tema que tengo para ustedes, que es lo único que he estado viendo últimamente. Ah, no, ¿saben qué serie vi? Vi la serie del Crepúsculo al Amanecer. Obviamente también vi la película con Salma Hayek y me quedo con Salma Hayek, definitivamente. Eise González sí se me hace una chava muy guapa, se me hace muy bonita. Pero no tiene comparación con Salma Hayek en el bailecito acá. No sé si la vieron, si no la vieron, a ver qué tal. Lo nuevo que acaba de anunciar Televisa, no, eso yo no lo puedo decir, Omar Silva. Yo no tengo ni la menor idea hasta que llegue yo hoy. Ah, que ustedes pueden responder mis preguntas. Me dice Guajus. Joagus. Ah, ¿cómo lo pronuncio? Joagus. Joagus. Ya sé, ya sé. ¿Alguien sabe algo de Guardianes de la Galaxia? Porque ayer me dejó tarea Joy y la verdad es que no la hice. Tenía que leer un artículo acerca de los Guardianes de la Galaxia y no la leí. No hice mi tarea. Seikomaru, que sí, ya vi la película de X-Men. ¿Y cuál es mi X-Men favorito aparte de Wolverine? ¡Ay, qué buena pregunta! A mí me gusta mucho el personaje de Tormenta, que no ha brillado nunca en ninguna película, pero yo veía la serie animada de los años 90. Entonces, para mí, ese personaje, en lo personal, me inspiraba mucho, me era así como muy líder, como algo, como toda una reina africana. A mí la verdad es que sí, sí me gusta. Me gusta mucho Tormenta. Y otro personaje que me gusta mucho es Mystique. Me gusta mucho el personaje de Mystique. No sé en los cómics acerca de Mystique, pero lo que he visto en cine me gustó mucho. Y parece que escuché un rumor por ahí que le van a hacer su película de Mystique a Jennifer Lawrence. Entonces, no sé qué tan interesante sea para ustedes como fans de cómics, pero yo como fan de Jennifer Lawrence se me haría una gran idea, como una gran película. No sé ustedes qué piensen o qué se imaginan. Ah, ya me dijo, es Joagus. Ah, ok, Joagus. Mucho gusto, Joagus. Entonces, a ver, díganme, ¿alguien sabe algo de Guardianes de la Galaxia? Porque yo no sé nada, nos llegó el tráiler. Ah, y al rato en la noche vamos a promover el tráiler del Planeta de los Simios. ¿Cómo ven? Sale el último nuevo tráiler. A mí no me gustan los changos, tengo ahí como que un problema con los changos. Y no me gustan. Pero la película se ve súper, súper interesante. Muy interesante la película. Unos efectos especiales increíbles, además de que está hecha completamente digital. Yo sí les recomiendo que vayan a ver El Planeta de los Simios. Pero bueno, al ratito en la noche se libera el tráiler, más o menos como a las 10. Lo vamos a estar subiendo en las redes sociales. Y también se lo voy a pegar en su muro a Carlos, de su Facebook personal, para que ustedes lo puedan ver. ¡Ah! Y ya me distraje y ya no sé qué canción me pidieron por ahí. Pero bueno, voy a agarrar cualquiera de R.E.M. y se las voy a poner. Claro que sí. Y ahorita regresamos a seguir platicando. Turadioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y yo sé que soy un poco tarde, lo siento muchísimo, pero todas las cosas de este planeta se unieron para que yo llegara tarde. Primero que nada, tuve un llamado muy, muy estúpido ayer, muy extraño, que les tendría que contar para que nos riamos todos un rato. Sí. Y por alguna razón u otra, Dios no quiere que yo venga a este programa a tiempo y soltó un torbellino ahorita. Está ridículamente la lluvia ahorita. Chicas, ¿en serio? Yo tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Carlos viene entallado, empapado. No, ¿sabes qué? No hables de mí, en serio, porque estoy hecho un cerdo. Desafortunadamente, estas dos semanas, bueno, me fui a León por una semana y regresé y no tenía suficiente comida en mi casa para mantener bien mi dieta. Entonces, por dos semanas, un poquito menos, semana y media, no pude mantener mi dieta al 100%. Y mi cuerpo se está cobrando esa factura, pero de una manera horrible. Estoy hecho un cerdo. No veo el espejo y quiero vomitar. Yo, o sea, chicas, yo lo veo súper hot. Fueron tres meses y cacho de la dieta Wolverine. Se fueron al diablo con solo dos semanas. Así de tan terrible es esto de la dieta. Pero bueno, afortunadamente ya me comuniqué con mi entrenador. Le dije, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor. Porque me estoy viendo al espejo y quiero llorar de dolor. Pero me dice que el problema es que por la dieta que yo estaba yendo, le quité tanto a mi cuerpo